Amigos, les contamos que el colectivo Por la Memoria del Dr. Ricardo Paredes Romero, bajo la dirección del Dr. Leonardo Paredes Martínez, realizará del 19 al 22 de marzo en la Asamblea Nacional las Jornadas de la Siembra hacia el Futuro, a partir de las 4 de la tarde, con el objeto de analizar y recuperar la memoria colectiva sobre el legado histórico de uno de los más grandes forjadores del pensamiento político crítico del Ecuador. Hoy en la mañana nos acompaña el Dr. Daniel Kersfeld, ponente de las jornadas, nos acompaña aquí en nuestra cabina para contarnos detalles sobre esta propuesta. Buenos días, doctor, bienvenido. ¿Qué tal? Buen día, gracias por la invitación. Doctor, antes de conocer a detalle sobre su participación en esta propuesta, queríamos un poco acercarnos al pensamiento del doctor Paredes y conocer si sigue vigente aquí en Ecuador. Sí, claro, por supuesto, es una de las principales figuras del pensamiento ecuatoriano e incluso me animaría a decir del pensamiento latinoamericano también. Tiene un recorrido de vida activa, ¿no? Como intelectual, podríamos decir, de prácticamente unos 60 años. Entonces, durante todo ese periodo, que es básicamente el periodo del siglo XX, Paredes tuvo la oportunidad de ver los grandes cambios que hubo en el mundo, en la región y también en Ecuador, ¿no? Y un elemento que llama la atención dentro de este pensamiento que él tuvo fue la confluencia, podríamos decir, entre la teoría y la práctica, ¿no? Como un buen representante del marxismo, de esta escuela, de esta corriente de pensamiento que ponía, o pone, mejor dicho, la idea de la revolución en el centro de la acción política. En el caso de Paredes, esto era una cuestión central y, claro, era una cuestión de denuncia, de elaboración crítica, de reflexión y de propuestas concretas, ¿no? Entonces, es muy difícil que un pensamiento de estas características pase de moda. Uno siempre va a encontrar que va a haber elementos de ese pensamiento que pueden ser aplicables al contexto actual e incluso también al futuro, ¿no? Digamos, sin que uno conozca el futuro, uno se puede animar a pensar de que, bueno, si es vigente hasta el día de hoy, seguramente será vigente por bastante tiempo más. El doctor Ricardo Paredes fue uno de los personajes que fundó o fue parte del Partido Socialista y que tuvo que viajar en representación del Ecuador a otros países, entre ellos me parece Moscú. ¿Cuál fue la filosofía, cuál fue el pensamiento que llevó desde Ecuador para esta exposición? Bueno, eso fue algo interesante. A ver, una aclaración solamente, ¿no? Porque muchas veces cuando hablamos de estos personajes o personalidades, uno tiende a encasillarlos en tal o cual rótulo, ¿no? Sobre si era socialista o sobre si era comunista. Y muchas veces estas etiquetas fueron transitorias, ¿no? Por eso remarcaba desde el principio que él era básicamente un político marxista. Que claro, en un principio estuvo en el Partido Socialista, luego estuvo en el comunismo, y realmente, si yo lo tuviera que englobar en alguna gran corriente, lo puntualizaría dentro del comunismo más que del socialismo. ¿Cuál es la confusión? Que bueno, que en ese momento, cuando él viaja a Moscú, a la Unión Soviética, no había, estrictamente hablando, un partido comunista en Ecuador, sino que los comunistas, como Paredes, trabajaban dentro de un partido que era el socialista, ¿sí? Entonces, digo esto para aclarar un poco en esta puja, en esta competencia sobre si estaba más cerca del socialismo o del comunismo. Él era comunista, básicamente. Aunque, como recién decía, dentro de la estructura del Partido Socialista. Él viaja a Moscú, a la Unión Soviética, en un momento muy importante, central, diría yo, para la historia de la izquierda ecuatoriana, que es cuando la izquierda establece formalmente sus relaciones con la Unión Soviética, ¿sí? Tengamos en cuenta que, como decía hace un momento, no había un partido comunista, solo había un partido socialista que englobaba a militantes más moderados o más radicales, ¿sí? Hasta ese momento, y pese a que se había planteado en algunas oportunidades dentro del partido, no se habían establecido relaciones con la Unión Soviética. La idea de Paredes, que era básicamente la idea de él y del grupo, ¿no?, que él comandaba dentro del Partido Socialista, era establecer relaciones con otros partidos comunistas y principalmente con el Partido Comunista de la Unión Soviética, que era el más importante. Y efectivamente él llega a Moscú, en realidad él llega en el 1927, él llega prácticamente cuando están terminando el periodo de festejo de los 10 años de la Revolución Rusa, y su intención fue básicamente establecer contactos a nivel internacional, y esa, bueno, fue la idea original, ¿no? Tengamos en cuenta que la izquierda en Ecuador hasta ese momento era realmente minoritaria, no tenía muchísima fuerza, o sea, era un partido, una organización que englobaba a algunos representantes de clases medias, abogados, médicos, periodistas, algunos ingenieros, tenía algún contenido obrero minoritario, algún contenido artesanal también minoritario, no había tampoco muchísimos indígenas, digamos, la llegada de los indígenas va a ser recién para los años 30-40, o sea, es una etapa bien primaria de la izquierda ecuatoriana, que además tampoco tenía muchos contactos a nivel de la región, no había unas relaciones fluidas con partidos similares en Perú o en Colombia, por nombrar los más cercanos, ¿sí? Había por ahí relaciones un poquito más distantes con el Partido Comunista de Argentina, un poquito más distantes también con la izquierda mexicana, y no mucho más. Por lo tanto, este interés de Paredes de viajar a Europa y viajar a la Unión Soviética implicaba dar un salto radical para la izquierda ecuatoriana, ¿sí? Era para ponerlo en primera plana, ¿no?, como para darle una visibilidad y un relacionamiento a nivel político, a nivel internacional, que hasta ese momento no solo no tenía, sino que muchos de los dirigentes ni siquiera soñaban con tener. ¿Y lo logró? Sí, por supuesto que lo logró, y lo logró muy bien, porque él llega, o sea, él participa dentro de lo que es conocido como el sexto congreso de la Internacional Comunista, ¿sí? Acá hago una aclaración. Cuando se concreta la Revolución Rusa, ¿sí?, en el 17, una de las primeras iniciativas que se toman es que la revolución tenía que ser expandible a otros países. No podía quedar únicamente reducida a Rusia o después a la Unión Soviética. Tenía que ser promovida en otros países también. Se promueve, por lo tanto, la formación de partidos comunistas en todo el mundo, y al mismo tiempo encuentros internacionales de estos partidos comunistas que servían, por un lado, para debatir, al principio eran para debatir sobre todo, y después para coordinar acciones en común, ¿sí? Paredes llega para el sexto congreso de la Internacional Comunista, que fue en el año 28, en Moscú. Siempre se realizaron estos congresos en Moscú. Hubo 7 congresos en total, el último en el 35, este fue en el 28... En la Unión Soviética se está viviendo un momento bastante particular, porque Lenin ya había muerto, pero Stalin todavía, si bien tenía el control, todavía no era un control real, un control efectivo, es decir, había bastantes divergencias, bastante discusión interna todavía en el año 28. Y ahí aparece este delegado de este Partido Socialista Ecuatoriano, ¿no?, de este país del que realmente nadie tenía mayores referencias, con una participación muy activa y, diría yo, sorprendentemente activa en las mesas que se armaron para analizar la cuestión latinoamericana, ¿sí? Digo, como todos los grandes congresos, ¿no?, ahí están los ejes centrales y luego hay mesas por regiones y de acuerdo a los intereses que tenían en la Unión Soviética, ¿no? Había mesas dedicadas al análisis en China, en la India, en Estados Unidos, las posibilidades revolucionarias que podía haber en distintas regiones o países, y hubo varias dedicadas por primera vez a la cuestión latinoamericana. Y lo interesante del tema es que Paredes, y esto creo que todavía hay que explorarlo, y ojalá que estas jornadas sirvan también para dar cuenta de ese análisis, Paredes va con un bagaje de pensamiento latinoamericano que llama la atención por tratarse de un hombre que no estaba inserto en la academia, de un hombre tampoco que uno sepa conocía al máximo las teorías que había en ese momento sobre América Latina. ¿Y cuáles fueron las que expuso? Bueno, básicamente, lo más revolucionario de él es una visión sobre la dependencia latinoamericana que contrastaba mucho con la visión que desde la Unión Soviética se tenía sobre América Latina. Es decir, para hacerlo muy simple, todo pasaba a través de Moscú, ¿sí? Y no había grandes expertos en los distintos temas. Eran básicamente los propios cuadros bolcheviques que leían, que estaban muy informados, leían todo el tiempo periódicos, y la teoría, el pensamiento social que podía haber en aquellos años no era un pensamiento académico, sino que era un pensamiento muy elaborado, muy sofisticado, pero hecho desde la práctica política. Y desde Moscú se había generado una idea sobre lo que era América Latina, ¿sí? Pero teniendo en cuenta que prácticamente ninguno de los grandes intelectuales o cuadros bolcheviques había viajado nunca a América Latina. Era un conocimiento que tenían a partir de periódicos, exposiciones, lecturas, pero con intermediarios, ¿no? A ellos les parecía que América Latina se les parecía a China, por ejemplo. ¿Por qué? Bueno, porque eran sociedades agrarias, estaban con un desarrollo mucho más lento que el europeo, no había desarrollo industrial, no había una clase obrera. Entonces, claro, se les parecía un poco a China, que era lo que más conocían. En menor medida también se les parecía a la India, ¿sí? Que también lo conocían porque era la principal joya dentro de la corona británica, ¿no? Era la principal colonia que tenía Gran Bretaña. Entonces, dentro de este panorama incierto de cómo hacer una revolución en América Latina sin conocer el territorio, ahí aparece Paredes discutiendo casi que de igual a igual con aquellos cuadros y dirigentes que habían sido puestos en el partido para controlar, ¿sí?, las discusiones sobre América Latina con otros delegados latinoamericanos. Doctor, quizá esta motivación, todo este conocimiento que se iba descubriendo o compartiendo en Europa, motivó para que el doctor Paredes pueda ser uno de los promotores de los sindicatos indígenas que se formaron en el norte del país, precisamente en Cayambe. Sí, sí. Tengamos en cuenta que la historia de estos sindicatos indígenas es anterior a todo esto, ¿no? Las organizaciones indígenas ya desde prácticamente segunda mitad del siglo XIX ya están bien presentes y bien activas, ¿no? Digo, al final la historia de Daquilema, de la rebelión indígena de aquel momento durante el gobierno de García Moreno, tiene un impacto muy fuerte en todo el país, y eso sirve también para la organización de estos colectivos indígenas. Lo que hubo, si se quiere, y ahí el trabajo de Paredes fue fundamental como médico y como un hombre que estaba acostumbrado a la pobreza, ¿sí? A la pobreza y al contexto indígena, lo que hubo fue un puente, ¿sí?, directo entre el partido y estas organizaciones obreras, estas organizaciones indígenas, perdón, que, como decía, existían, pero de manera un poco por separado, ¿no? Ahí hubo algunos lazos también con durante el periodo alfarista, o en los años 20, pero sí, digamos que fue ya a principios de los años 40, cuando se funda la Federación Ecuatoriana de Indígenas, cuando por primera vez se establece esta gran organización vinculada al Partido Comunista, ¿no? O sea que Paredes estuvo detrás no solo en la creación de esta organización, sino que era una organización que estaba vinculada directamente al Partido Comunista. Doctor, el doctor Ricardo Paredes, de los datos que nos han hecho llegar, fue parte del Congreso Nacional, así como también candidato a la presidencia de la República. Y en estos días, próximamente, se va a desarrollar en la Asamblea Nacional una gran jornada que precisamente recordará a este personaje. Y usted, doctor Daniel, tendrá la responsabilidad de también dar a conocer o estará dentro de las conferencias. ¿Cuál será su tema? Bueno, es básicamente este el que estábamos hablando hace un momento, ¿no? Como la participación de Ricardo Paredes dentro de la Internacional Comunista, ¿no? ¿Qué día estará usted? Yo voy a estar el día miércoles por la tarde. El día miércoles. Uh-huh. Estas jornadas, amigos, amigas, arrancan desde el 19 al 22 de marzo en la Asamblea Nacional. El 19 se desarrollará a partir de las 5 de la tarde y el resto de días será la jornada a partir de las 4 de la tarde. Así que les invitamos para que se mantengan atentos y puedan participar de esta propuesta que de alguna forma pues la han denominado Jornadas en Memoria de Ricardo Paredes, de la siembra hacia el futuro. Doctor Daniel Kerfeld, gracias por acompañarnos acá en el noticiario de Zona Cultura. Gracias a ustedes y aquí estamos para lo que se necesite. Gracias.